Una piedra pensativa alcé de la Salamanca y ya le siento sus ruidos, su hueso indio que me habla. Salamanquero el silencio, junta sus yerbas sagradas. Qué soterrado ardimiento me está contando su alma, qué sol trizado, qué flechas, qué rogativa olvidada. Salamanquero el silencio, mezcla sus yerbas sagradas. Si algunas piedras dan suerte, otras dan aguas amargas, y yo no sé si esta piedra será piedra engualichada. Salamanquero el silencio, junta sus yerbas sagradas, pero la aprietan mis manos en su color bermejadas cuando la voy recorriendo como a mujer o a guitarra. Salamanquero el silencio, mezcla sus yerbas sagradas. Desde este vino violeta toco su flor colorada, ya soy su boca y su sueño, soy esa piedra que canta. Salamanquero el silencio junta sus yerbas sagradas.